La semana pasada nos hemos visto obligados a improvisar sobre la marcha. El lunes, tras conocer la muerte de Ryan Manzarek, teclista de la banda The Doors, cerramos con el tema Roadhouse Blues en la insana y bizarra versión de los Ministry. Llega el 21 de mayo y perdemos otro músico como si se tratase de un juego de ajedrez o una guerra silenciosa. Hablo de Trevor Boulder, bajista de la banda Uriah Heep. Rock progresivo desde Inglaterra, pasó por la banda desde 1976 a 2011. Escucharemos Sell Your Soul, Think It Over y Hot Night in the Cold Town. Oh, tides rolling, ambling slowly, washed in amber, street lights, a Mexican wind blows in, taking a hold of Angelina's hair and her halo. Este mes de mayo, de forma repentina, se volvió accidentado, y poco a poco las ideas iniciales se quedaron entre líneas y en el tintero. Este mes queda marcado por la visita de un gran personaje y su familia, Patrick Kimi, conocido en el bajo mundo como Maceta Valencia, de nuestros años iniciales en la Santa Hermandad. Pienso que es la persona por la que hoy seguimos aquí en esto del rock. Gracias a su apoyo y persistencia, conseguimos el espacio radial allá por 1988. Se llamó Del Cielo al Infierno. Valiosos años de aprendizaje e irresponsabilidad. aquellos años dorados podemos recordar el tema de Sodom, que identificaba el inicio de 2 horas con nuestra propuesta de metal para la ciudad. El tema de King Diamond, que pertenece al trabajo Conspiracy, tiene especial mención porque fue el primer CD que llegó a nuestras manos. Marcaba el cambio de la era analógica del vinilo a la digital. El tema que cierra pertenece a la banda Atrophy, como un tributo y agradecimiento a los mercaderes de la buena cebada, lúpulo y levadura. En los días siguientes tuvimos la oportunidad de asistir al tour europeo La Esperanza que se desangra, de la banda procedente de Quito, Ecuador, Descomunal. Con este pretexto tuvimos el placer de conocer a Ángel Salgado, que trabaja desde Valencia con Planeta Rock, su programa de todos los domingos. No todo es color de rosa y nos comunica la no asistencia de Vasca al Festival de Viña Rock por problemas burocráticos de tiempo. Para no quedarme con las ganas, comparto 2 temas de la banda que Juan Pablo Hurtado ha tenido la gentileza de compartir con Ciudad Cero. Esperamos el próximo año que las cosas se agilicen con el tiempo necesario. Los temas Almas de la Oscuridad y Sangre y Rebelión. Cerramos este bloque con otra banda procedente de la ciudad de Cuenca. Ellos han tomado el nombre de Morbid Sin, los mismos que están terminando un nuevo trabajo. Por el momento escucharemos desde su EP Speed Addicted to Pleasure el tema I Am Freedom. Engendros la sociedad. Ladrones limpian la ciudad, aniquilados como plagas, las almas de la oscuridad. Liberaron a los crueles. ¡Víctimas! rascan la piel. No te dejes caer, que el viento sopla a tu favor. Cae el telón, vuela el bufón, macabro y siniestro. Cae la corte pagana de un gobierno traidor. Sangre y rebelión, caen los muros de la represión. Son tiempos de guerra, tiempos de revolución. Sangre y rebelión, son tiempos de revolución. Thank you. En la gira de Descomunal por tierras catalanas, estuvieron acompañados por la banda Hormigón Armado. Hoy escucharemos temas de su segundo trabajo, Carpe Diem. El primer tema da título al trabajo en cuestión. Le sigue un tema que personalmente lo disfruté mucho, Ojalá. En los créditos detalla que significa vivo deseo de que suceda algo. Terminaremos con el tema Ansiedad. Y como reseña, podemos decir que la primera banda de Ecuador que cubre una gira de estas dimensiones, 5 fechas en España, luego Italia, Alemania, Dinamarca y Holanda. Para mí, brutal el tema con las estrofas del himno nacional. Excelente la puesta en escena. Solo me queda felicitar por el trabajo que se está realizando a la altura de las circunstancias y hasta una próxima oportunidad. Yeah. me derrumbo de nuevo, echo la vista atrás, me derrumbo de nuevo, echo la vista atrás, me derrumbo de nuevo, echo la vista atrás. Yeah. Empezamos a escribir el final de este mes de mayo, negro, en lo que a pérdida de músicos se refiere, no sin recordar a ese ser presente en toda la generación de la vida. Siempre estará de forma textual o coloquial presente en la creación musical. Cada quien tiene su personal forma de representarla en su vida. escucharemos la versión de Danzig, que va acompañada de los Blackers Satyricon, con su especial visión de Mother North. Representan su parte pagana con ritos ancestrales. Y para cerrar este bloque, la visión de los suizos Samael y su Mother Night, con su particular forma de concebir música y su sonido espectacular, desde su trabajo de 2011, Lux Mundi. Yeah. este final nos sumergimos en la más negra oscuridad. A través de la susurrante voz de uno de los más grandes vocalistas, ha sabido dosificar energía con su capacidad vocal. Sir Robert Plant nos deja Darkness, Darkness, acompañado de la melódica y potente voz de Dawn Desiree con su banda Rainfield With Him. Desde Richmond, Virginia, escucharemos el tema Tore Apart. Y el epílogo a cargo de Nina Betterly con su 69 Chambers. Dejamos este capítulo 16 a espera de todos los retos que están por venir. Hasta pronto, Ciudadanos Cero. Darkness, darkness, be my pillow, take my head and let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your darkness, hide my yearning for the things I cannot see. Keep my mind from constant turning to the things I cannot be. Darkness, blanket, cover me with this endless night. Take away all this pain of knowing. Fill this emptiness with light. Emptiness with light now. Darkness, darkness, long and lonesome is the day that brings me here. I have felt the edge of sadness. I have known the depths of fear. Take away all this pain of knowing. Fill this emptiness with light now. Emptiness with light now.

Until the ebb, until the flow, seasick beyond control. While earth lies still, giving no answer, I'm rocking to and fro. Where to go? Subside tranquilly. This song is sung silently, and all to mediocrity, the soundtrack to shame. Subside tranquilly. This song is an elegy. If I can't find clarity, there's nothing to say. To abundance, yet with disdain. How to find the words to explain? The sweetest poison is never sweet enough to raise the throbbing pain. Wash it away. Subside tranquilly. This song is sung silently, and all to mediocrity, the soundtrack to shame. Subside tranquilly. This song is an elegy. If I can't find clarity, there's only silently, and I can't seem to find peace. Keep wasting my days.